Nambul Café, viajero de Gualmapu, cultura, sociedad y política del pueblo mapuche. Petupuni Nagmapumeu, Huelupetu Calfuñey Tahuenumapu, Petumoñelin. Aún es de noche en la tierra, pero el cielo sigue siendo azul. Todavía vivimos. Pichi Guayuntumapu, Yein Inchin Tain Ammeu, Feimeu Yemai, Marichihueu. Tenemos un pedacito de universo en el alma, por eso 10 veces venceremos. Me senté y respiré, ya lo lejos está. Mari Mari Compu Che, Mari Mari Compu Peñi, Compu Lamien, Compu Che Tufachi Lelbun Meu, Mari Mari Com Lelfunche. Saludamos a todos nuestros amigas y amigos del Valle de Tras la Sierra, desde el programa Nampul Café, viajera y viajero del Gualmapu, desde la 107.9 FM, en este programa que ya comienza en un octubre muy importante para el pueblo mapuche, un octubre que marca la llegada de la colonia ibérica al continente americano y todo lo que significa eso para los pueblos originarios, para las primeras naciones que habitaban este continente hace más de 10.000 años. El impacto que tuvo en las sociedades indígenas y en el caso nuestro, los mapuche, una historia que se escribió a sangre y fuego de la resistencia de nuestro pueblo y de la gran épica de nuestros líderes que lograron mantenerse independientes de la corona española y cómo eso marcó nuestra personalidad, nuestra conducta social como pueblo. Los mapuches, su ímpetu, su manera de seguir resistiendo, su manera de ver el mundo, a pesar de que después fuimos colonizados por los estados criollos, los descendientes de la corona española hace 130 años, seguimos resistiendo. Nuestra historia ha sido así y no claudicamos, somos un pueblo vivo en el siglo XXI y seguimos avanzando. Así que en este octubre de mucho simbolismo, seguimos adelante y seguimos transmitiendo nuestra perspectiva, nuestra manera de ver el mundo y generando un puente para con nuestros hermanos criollos argentinos y chilenos con los que coexistimos en este territorio, en el Gualmapu, en el antiguo territorio mapuche. Y para comenzar este programa tenemos una canción que nos recomendó un amigo, nuestro amigo Horacio Besone, miembro también del equipo de la radio FM Sierras. Hay una gran voz que dice a los gritos, mijita, somos más que dos. Un camino largo, mijita, la tierra está en vos. Camine confiando, mijita, yo voy sembrando. El canto va andando, mijita, siempre evocará la gente soñando, mañana se oirá. Confía en su sueño, nada detendrá, Si el camino es largo, mi hijita se le acortará. Escuche la voz de su abuela y no mire para atrás. Escuche esa voz. Usted va a avanzar, usted va, mi hijita va a andar. Ella camina, ella camina, ella camina, ella camina, ella camina. No mire para atrás, mi hijita, no mire para atrás. No mire para atrás, mijita, no mire para atrás. No mire para atrás, mijita, no mire para atrás. No mire para atrás, no mire para atrás. Inaltu cutral huemeu, moñele fui taín cuifipiam, cafantepu, petú moñelei taín sungún. Al lado del fogón vivió nuestra historia y actualmente todavía vive. Felei tati. Así es. Y en este fogón, en este cutralhue, el primer bloque de nuestro programa, queremos compartir con ustedes un audiovisual que, bueno, lo pasamos a audio, lo preparamos, sobre nuestro kimchi. Joel Maripil nos va a compartir este audio que habla sobre el kimun y el paupayín. El paupawin. El paupawin. ¿Y qué es el paupawin? Es el más conocido como trompe. Claro, es un instrumento, un vibrato que se utiliza en la boca y que los antiguos mapuches lo utilizaban para hacer canciones y cantos de cortejo. A las hermanas que pretendían. Luego se transformó en un instrumento que utilizan hombres y mujeres en nuestra cultura. Hay diferentes formas. Los antiguos hacían de un arco y una fibra, y después los mapuches asimilaron algunos modelos de trompe que todos conocen, que a veces aparecen en las películas del lejano oeste, que son metálicos. Habrán visto algún vaquero tocando un trompe al lado de una fogata. Pero los nuestros eran de madera y fibra. Y Joel nos relata un poco del kimun, como dice Maylen, de esa sabiduría que se transmite en el relato, en el nurtram, en la conversación, en las noches donde antiguamente no habían televisores, ni celulares, ni tablet, y se conversaba, y la palabra tenía un valor incalculable, un valor de transmisión que nos ayudaba a imaginar, escuchando los relatos de nuestros antiguos, a imaginar el pasado, a imaginar la épica de nuestros líderes antiguos cuando defendían la tierra de los españoles, la tierra de los colonos, la tierra luego de los que fue invadida por los criollos. Entonces en esa conversación se soñaba, se aprendía el piam, la historia se mantenía en el tiempo. Ahí estaba la palabra sabia de nuestros viejos. Así que los dejamos con Joel Maripil, Kimun y Paupawin. La sabiduría es un gran saludo. La sabiduría es una gran sonrisa. Esas sonrisas que te generan un aroma, un perfume, pero también una mirada medicinal que te da confianza, que te alegra el corazón triste si que estuviera. Y también te unes a través de la sabiduría. La sabiduría es poder. Hace que emitamos palabra, hace que conversemos. Uno tiene temas para conversar. Te haces multifacético a través de la sabiduría. Aprende mucho uno cuando se junta con el otro. Cuando uno está solo, conversa con la naturaleza. Pero uno siempre está conversando con alguien. Su imaginación está volando, está viajando. Pero si aplicamos esto todos los días, y no miráramos mucho la televisión, seríamos más que una ametralladora más que un arma que asesina a personas, que asesina inocencia, que asesina el amor, si no seríamos el poder para deshacernos de tanta esclavitud que sufrimos día a día. La sociedad chilena y mapuche, nosotros estamos destinados a ser esclavos porque estamos desunidos, porque no tenemos confianza entre nosotros, y eso es debilidad. Es como el beneficio que tiene el otro para seguir gobernándonos. Somos muchos y debiéramos gobernarlos mucho, no la minoría. Ese es el todo esto de haber hablado sobre el mar, sobre los ríos, sobre un idioma, sobre esta filosofía y ciencia que hemos hablado. Tenemos el poder nosotros. Si estamos así, finalmente, en resumen, es porque queremos estar así. Yo creo que la nueva generación, que no ha nacido todavía, venga a conocer esta iniciativa de pensamiento. Pero mientras tanto, los que estamos vivos podamos mostrar este tema, ponerlo sobre la mesa, y que se publique y que en todas partes se practique este kimun, esta sabiduría. Soy hijo de mapuche y he tenido la experiencia, el haber viajado, el conocer muchas personas. He podido tener la fuerza que hoy día tengo, la confianza que hoy día tengo, gracias a los relatos de grandes abuelos que alcancé a conocer, porque no teníamos radio ni televisión. Por eso teníamos el tiempo suficiente para hablar de esta filosofía. Desde niño, cuando yo tenía 14 años, no podía conversar con mis pares, pero sí podía conversar con las personas que tuvieran 30 años, por ejemplo. Pero no con los niños de mi edad, porque ellos eran criados, o eran muchos hermanos, y jugaban todos los días. Feliz, por supuesto. Pero yo no jugaba con niños, con hermanos chicos, porque era solo. Entonces, solo hablaba con los mayores. Y bueno, aprendí la música. Recuerdo que mi abuelo tenía un gato llamado Manquilef, y este gato lo hacían bailar unas cuatro veces al día, en la mañana, a mediodía, al atardecer y en la noche. Y le decía a mi abuelo, lo tomaba así y le decía: Purupurungue Manquilef, te broro Manquilef, que me gai minga purru, Manquilef, anay Manquilef. El gato, bailaba tantas veces en el año, por ejemplo, muchas veces. Y tenía 5 años este gato cuando lo conocí, cuando me fui a cuidar a mi abuelito. Entonces sacábamos cuenta con un amigo que había hecho burún o bailar 7.300 veces en 5 años. O sea, el gato era un bailarín profesional, elegante para bailar, un doctorado en baile, que se levantaba con una patita y después con la otra patita y la cruzaba así. Era espectacular verlo. Y siempre recuerdo que había un perro mirando a la entrada de la puerta, con la mitad cuerpo adentro y la mitad cuerpo afuera, y miraba con una cara de perro contento, feliz, disfrutando de la fiesta que ahí estaba pasando, porque también sabía mapudungun. Y yo también. Esa fue mi escuela que me entregó canto y que me hizo aprender a tocar instrumentos, así como voy a tocar este instrumento que se va a presentar solo. Él va a decir su nombre. Dijo Pau Pauí. Y le dicen trompe, pero ese nombre viene de otro país. Seguramente porque en otro país no le dicen boca a la boca, sino que le dicen trompa. Entonces todos los instrumentos que se tocan en la boca le dicen trompeta, trombón y trompe. A ver, vamos a tocar un poco. Así escuchamos a nuestro peñi Joel Maripil, este quimche, este sabio de nuestro pueblo, un mapuche guluche de un lago de aguas saladas que se llama Budi. Y nos hablaba sobre el kimun, el conocimiento, la transmisión de ello, la formación de la personalidad de una persona gracias a esa relación, gracias a la conversación. Y una conversación que no solo se da entre personas, entre humanos, sino esa conversación que también podemos recibir al estar en el Itrofil Moñén, en la naturaleza, en nuestro territorio, al escuchar el viento, el agua, las aves, los animales que habitan ahí, los aromas que transmite el bosque nativo. Todo lo que nos rodea es una comunicación, y la importancia que tiene para formar la personalidad de alguien. Por eso que cuando hablamos de territorio, estamos hablando de lo que somos nosotros. Es lo que nos marca, es lo que nos hace diferentes de los demás, lo que nos hace especiales. Por eso la importancia, y combinado con estas historias del canto también, y este paupawin, el trompe mapuche, que nosotros también hemos traído al estudio de la radio para tocar también nuestros cantos con Maylena. Así que ahora vamos a compartir un poco del sonido desde la FM Sierras. Feleitati. Así es. Ese era un pequeño toque de trompe para compartir con ustedes, el paupawin, como llamaban los mapuches, y la palabra sabia de nuestro peñi Joel Maripil, que siempre nos sirve para guiarnos a los jóvenes, a los niños. Él habla de las nuevas generaciones, la importancia de esto, cómo a través de ese nutramcán, de ese ejercicio de la conversación, se logra la confianza en uno mismo, la confianza en el otro, el vínculo con el otro. Por eso Nampulcafe, este programa de transmisión, es para eso, para transmitir nuestra perspectiva en un lugar donde quizás no, en esta frontera norte, donde no habitan muchos mapuches, pero que también se vincula con ese Gualmapu del sur de la provincia de Córdoba, del sur de la provincia de San Luis, del sur de la provincia de Mendoza, de La Pampa, del sur de Buenos Aires, esa frontera norte del antiguo Gualmapu. La importancia de eso, porque vivimos en estos extensos territorios que hoy día tienen un nombre, que ayer tuvieron otro, pero siguen estando aquí los hijos de esta tierra, los hijos antiguos y los hijos nuevos. Y la transmisión de ese conocimiento antiguo es nuestra manera solidaria con el otro, con la otra sociedad, para que puedan entender, para que sepan que hay guías, que hay luces, que hay un agunelfe, un lucero cada mañana al mirar hacia el oriente que nos guía. Y ese lucero para nosotros también es nuestra cultura, la cultura antigua que guarda el conocimiento de este territorio, donde hoy día también viven los hijos nuevos del Gualmapu, y los cuales deben aprender de eso para poder construir un futuro en el que haya paz y prosperidad para todas las naciones que habitan estos territorios, y que hoy día se ven divididos por estos estados, estas organizaciones político-administrativas, que son algo pasajero,

el fondo de la tierra, lo que ha quedado de nuestra cultura sigue ahí, el corazón de nuestra cultura. Nosotros seguimos vivos y nuestras niñas, nuestros niños, así como Mailén desde acá de Nampulcafe, esta viajera del Gualmapu, trayendo todo el Nehuen de nuestro pueblo, un pueblo vivo, y las generaciones que siguen trayendo cada día más preparación, cada día con más herramientas, y a través del canto, golpeando a los que nos dañan y a los que afectan a nuestro territorio y a nuestro pueblo. Y así comenzamos Fachanto Ñipuzungún, el segundo bloque de Nampulcafe. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros al 3544-560226 vía WhatsApp o Telegram. Que la gente que escribe desde fuera de la actual Argentina debe marcar el +549. Y también queda a disposición nuestro programa en fmsierrascomechingones.blogspot.com. Ahí nos pueden escuchar online y también quedan nuestros programas grabados. Y finalmente también tienen el Facebook Nampulcafe, donde subimos todas las semanas noticias de otros medios de nuestro pueblo, subimos el programa y compartimos información y música sobre la cultura mapuche y su lucha. Y en este Fachanto Ñipuzungún, en esta actualidad de las noticias, Mailén les va a compartir parte de algo que sucedió en la jornada de hoy en Irlanda, en Dublín, y la acción mapuche en todos lados del mundo junto a nuestros hermanos irlandeses, y una acción de una hermana frente a la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, que de derechos humanos tiene bastante que hablar, ya que en los periodos de su gobierno hubo varios asesinatos a nuestros jóvenes mapuche y varias responsabilidades políticas de ella en esas muertes. La educadora y defensora de los derechos humanos, Onésima Linkeo, interpeló a la alta comisionada de la ONU, afirmando que durante su gobierno murieron comuneros mapuches. Este miércoles, una dirigente mapuche interpeló a la alta comisionada de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, durante una presentación que realizó en Dublín, Irlanda. De acuerdo al informado, el incidente fue en el marco de la ceremonia inaugural del encuentro de defensores de los derechos humanos, cuando la exmandataria incluyó su discurso la dirigente mapuche de Malleco, Onésima Linkeo, la cuestionó, señalando que durante su gobierno murieron comuneros. A la vez, la educadora y vocera de la Red X, por la defensa de la infancia mapuche, infancia libre y sin represión, le recordó las situaciones que complican actualmente a las comunidades originarias en el país, y se refirió a la sentencia que debería cumplir en el dirigente mapuche de Lautaro, Jorge Cayupán, condenado por porte ilegal de arma de fuego, la cual se dará a conocer este miércoles. Tras su breve intervención, Linkeo se retiró del lugar. Feliz a ti. Eso era parte de la información, y ahora vamos a también, para complementar eso que compartía Mailén, un audio de la dirigente mapuche de la Red por la Defensa de la Infancia Mapuche, que vamos a compartir en un audio con respecto a lo que pasó. Me dirijo a conversar con ella, interpelarla respecto a la responsabilidad que presenta ella en hechos tan graves como las vulneraciones de derechos de la niñez en territorio mapuche, de niños y niñas mapuche, de la criminalización que presentó dentro de sus dos gobiernos y de los asesinatos también que se hicieron presentes dentro de los dos gobiernos de Michelle Bachelet. Así escuchamos parte de las palabras de la Lamien, Onésima Linkeo, y esa presencia mapuche en todos lados, el trabajo político que siempre ha estado presente en nuestra gente, siempre fuerte en todos lados, el impacto que ha tenido el trabajo de décadas ya de nuestros dirigentes con organizaciones sociales también en Europa, en toda América. Y donde vayan estos políticos que tienen sus manos manchadas de sangre, incluida Michelle Bachelet, que hoy día se presenta como la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, y que Muchas veces se queda en silencio cuando sucede algo con respecto a nuestras comunidades, porque es responsable, la responsable política de la muerte de por lo menos de dos o más comuneros asesinados, todos jóvenes, luchadores de comunidades mapuche. Y las políticas de ella, la aplicación de la ley antiterrorista en sus gobiernos contra los dirigentes mapuches, la misma ley que la perseguía ella cuando era una dirigente de la izquierda en el periodo de la dictadura. Utilizaron la misma ley que utilizaba Pinochet para perseguir a los disidentes del régimen, entre ellos Michelle Bachelet, la ocupan hoy día para perseguir a los dirigentes políticos mapuche, a los dirigentes sociales. Entonces, esta vuelta como una tortilla que gira de estos políticos que se lavan las manos y que venden una imagen hacia el extranjero diciendo que en sus países, en estos países en desarrollo, no tienen conflictos sociales, que no hay terrorismo, que vengan a invertir en nuestros países, y resulta que internamente acusan a sus líderes sociales de terroristas, de violentistas, y tratan de hacer una imagen en la sociedad civil dentro del país para que sean estigmatizadas las comunidades indígenas que luchan, para que se diga hay mapuches buenos, que son los que reciben proyectos, los que reciben subvenciones, los que aceptan las migajas del Estado, y están los mapuches malos, los violentos, los que reciben ayuda del extranjero, los que son terroristas, los que no quieren al Estado, y les ponen una cruz en la frente, los marcan, los estigmatizan como violentos. Pero ahí está ese pueblo que es estigmatizado de esa manera, es el pueblo que defiende el territorio. Ahí están los que han permitido que los pequeños espacios que aún quedan intactos de nuestra naturaleza existan y sean un espacio que está a disposición de la sociedad y que los mapuches han protegido por miles de años. Así que mucho Nehuen para nuestra Lamien, que también ha sido presionada en su localidad, en su comuna de origen, por su trabajo, por la defensa de los niños, por la violencia que reciben los niños mapuches en las comunidades. Así que esa es una acción más de nuestro pueblo que no calla, que interpela a los que tienen responsabilidades políticas, que son responsabilidades profundas, porque lo único que han hecho en el caso de los mapuches en ambos lados de la cordillera, en Argentina y Chile, es tratar de resolver un problema político a través del uso de la fuerza, a través de medidas policiales, de medidas de control y de intervenir en nuestras comunidades, nuestras organizaciones en las ciudades, como si fuéramos el enemigo interno, jugando ahí al voto barato, ¿no es cierto?, en los periodos electorales, con promesas de tranquilidad, de paz social, pero resulta que por debajo persiguiendo a los que realmente protegen este territorio. Así que mucho Nehuen a nuestra Lamien Lianqueo, y ahora los dejamos con un tema musical hermoso de Café Tacuba que se llama Flores del color de la mentira. Tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo pueblos enteros de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. En el ejido en medio de mis oídos, lisiadas filas de pensamientos se han decidido a celebrar sus diferencias, pues no entienden el afán de ser todos iguales. Quisiera cantar, quisiera florecer con mis propias semillas. Ya no quiero sembrar y solo cosechar flores de color de la mentira. Música. La tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo poblaciones de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Quisiera cantar, quisiera florecer con mis propias semillas. Ya no quiero sembrar y solo cosechar flores de color de la mentira, flores de color de la mentira, flores de color de la Escuchamos Flores del color de la mentira, de Café Tacuba. Así es. Y continuando con la actualidad, después de el audio que compartimos de Onésima, de esta intervención, de esta interpelación a Michelle Bachelet, Pablo nos ha traído desde la producción, nuestro compañero, un reportaje, un escrito de Prensa del Pueblo, un medio de comunicación alternativo, y que habla sobre el libre tránsito del lahuén. Lahuén es como los mapuches le llamamos a la medicina natural, a los remedios naturales que nos da el bosque nativo, que nos da el puelmapu, la pampa, que nos da el bosque huilliche, que nos da las plantas de la alta cordillera en el territorio pehuenche. Todo ese lahuén que las machi y que nuestro lahuén tuchefe, que han aprendido el uso de ellos a través de la transmisión familiar y de la transmisión oral, también tiene recorridos, también tiene intercambios, y en esas fronteras que han instaurado los estados chileno y argentino, hay un impacto tremendo en un pueblo que vive acá hace 10.000 años y que está a ambos lados de la cordillera, los mapuches, que transitaban desde el océano Pacífico hasta el Atlántico, y que la cordillera era un espacio más del territorio. Y hoy día esas fronteras de los estados también intervenían en este tránsito cultural, en este tránsito que también afectaba la medicina de nuestras comunidades. Y dentro de las pocas noticias que hay, que son positivas, está esta noticia sobre el lahuén y el libre tránsito de él, de nuestra medicina ancestral, gracias al trabajo de comunidades y de también trabajadores de los derechos humanos, entre ellos el abogado Matías Schreier, que él nos cuenta en este relato y dice, él contaba cómo comenzó a trabajar con el pueblo mapuche tehuelche en los conflictos territoriales y en la problemática sobre la medicina tradicional. Este es un relato que cruza la frontera entre las comunidades y el Estado argentino, en un intento por ensanchar esa zona de diálogo para fortalecer el entendimiento entre dos formas de vida. Su narración comienza 20 años atrás, cuando no había avión directo a El Calafate. Matías viajaba seguido a Río Gallegos y de ahí en un ómnibus al Chaitén. En ese trayecto había un cartel que decía Reserva Tehuelche Camusú, Aike. Él había leído un libro del militar y explorador Ramón Lista, que decía que los tehuelches eran una raza que había desaparecido. un día decidió hacer un alto en el camino, cruzó esa línea imaginaria entre lo verosímil y lo verdadero y comprobó que sí, que existían. Tiempo después comenzó a trabajar en la línea sur, informando al pueblo mapuche sobre sus derechos basados en la reforma de la Constitución del 94 en la actual Argentina, donde se reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos originarios y de sus derechos sobre las tierras ancestrales. También participó en litigios de tierras que no se dan a conocer por los medios masivos de comunicación, porque no tienen potencial turístico ni minero, sino que se trata de reivindicaciones de espacios habitables que hagan posible la vida, como el caso de muchos pobladores que exigen que no se les alambre el paso al río, que no se les deje sin agua a sus ovejas. Esta es parte del relato de este reportaje de los hermanos de Prensa del Pueblo, que pueden encontrar y leer a cabalidad. Pero es parte de la vida de este joven, de este hombre que se internó a romper esa barrera de una persona de la otra sociedad, de la sociedad no indígena, de la sociedad no mapuche, que se atrevió a romper esta barrera imaginaria de la historia del pasado que nos cuentan desde pequeños en las escuelas chilenas y argentinas, que nos relatan diciendo que los pueblos originarios existían, de los pueblos precolombinos, que somos parte de los museos, que podemos encontrar piezas arqueológicas en los museos de ambas repúblicas. Pero no, aquí estamos vivos. Mailén, una niña mapuche haciendo un programa, Coyam y nuestro hermano Pablo, acá, transmitiendo nuestra cultura. Estamos vivos, los mapuches, los hijos del Gualmapu. Y parte de este trabajo de este abogado que logró movilizarse y trabajar junto a las comunidades para romper estas barreras de la historia, pero también romper las barreras administrativas y políticas de los estados que limitaban ese movimiento, ese transitar de los mapuches en la alta cordillera, los mapuches pehuenches, y el traspaso del conocimiento y el movimiento de nuestros remedios para la sanación colectiva, para la sanación individual, para el trabajo también espiritual, el feyentún. Nuestras ceremonias también necesitan de ese lahuén. Entonces este trabajo es muy importante. Otra parte de este relato dice: cuenta sobre otra frontera, ese espacio entre dos estados, gobernada por gendarmería antes. La cordillera era una zona de pasaje por donde los pueblos originarios transitaban libremente, antes de gendarmería. En este último tiempo los mapuches cruzan la frontera en busca del lahuén, la medicina preparada por los machi que habitan en el Gulumapu, en el actual Chile, soportando atropellos, situaciones de discriminación. En Argentina existe una sola machi conocida en esa zona, en el sur. El Loflafken Wilkulmapu recuperó el territorio cercano al lago Mascardi, anunciado como territorio sagrado para que la joven machi pueda desarrollar su aprendizaje. Recuerden que ese es el lugar donde sucedió lo de Rafael Nahuel, el asesinato. La lucha de nuestro hermano no fue en vano, porque esa tierra, ese pequeño espacio que los mapuches exigían de su territorio ancestral, era para poder desarrollar la vida de la machi, de nuestra autoridad medicinal y religiosa. No debemos dar explicaciones al Estado sobre eso. Entonces, por el no entendimiento, por la ceguera, se produjo la muerte del Peñi Nahuel. Desde el año 2017, en esta travesía por el paso internacional Cardenal Zamoré, los efectivos de gendarmería realizaban un control diferenciado al pueblo mapuche tehuelche, al acecho del extraño brebaje, ¿no es cierto? Por su ignorancia pensaban que podían traer estos indios, entre comillas, y en caso de encontrarlo lo destruían inmediatamente. A Nahuel González le sacaron y vaciaron la botella que contenía laurel, bueno, chinchín, maqui, quichal del maqui, macerados, entre otros, para su hermana que tenía una enfermedad crónica. Inal Lonco Virginio Cañío viajó desde Chubut, cruzó la frontera para buscar un alivio para su enfermedad de los huesos, pero tuvo que volver con las manos vacías porque los funcionarios aduaneros avasallaron su derecho a la salud. Estos son parte de algunos relatos de esa situación que vivía cada mapuche, que tenía que ir en busca, porque al haber menos machis de este lado en el Puelmapu, de este lado de la cordillera, viajaban al Gulumapu, al actual Chile, en busca de esa sanación, de esa lahuén. Cuenta entonces este abogado: luego de varias reuniones con funcionarios de SENASA en el lado argentino, No solo se logró establecer un formulario de tránsito con carácter de declaración jurada que permite cruzar el Lahuén sin riesgos, sino también que se formó una mesa de trabajo interinstitucional para trabajar las problemáticas de la medicina ancestral mapuche. Así, con estos pequeños pasos se ensancha la frontera, posibilitando el diálogo que reconocen dos visiones de mundo que ya existen. Esto es parte de un escrito entonces de La Prensa del Pueblo, este colectivo de información que también pueden buscar, escrito por Verónica Bataglia y el equipo de comunicación popular Colectivo Al Margen. Leíamos algunos extractos, pero esto es un pequeño hito. Si bien todavía tenemos que, lamentablemente, asumir la burocracia de las instituciones de ambos estados, estos pequeños pasos también marcan la presencia, la fuerza de nuestras comunidades, el impacto de su vida plena, de su vida plena en estos territorios. No deberíamos pedir permiso a nadie, pero así se van corriendo las fronteras de ese imaginario de la ignorancia, de ese imaginario que pone límites donde no lo hay, en un territorio que sigue siendo ese Gualmapu antiguo, donde los hijos antiguos de esa tierra siguen estando ahí. Así que nos dejamos con otro tema para seguir completando este bloque de la actualidad en Nampul Café. Así que vamos con eso. Haití, Gualmapu, portavoz. Si no hablas español, dímelo en creol. Diversas formas, toma el idioma del corazón. Si no tienes dónde estar, yo te invito a mi hogar. Mi casa es tu casa, relajada puedes estar. No hay manera que borre la historia verdadera. Gualmapu, Haití, sí, gente de la tierra, no hay rivales. Que calle mi canto ancestral, mapuche ni en la miel, ya ves, somos iguales, ten aguante. No escuches la voz del arrogante. Que ignorante, fastidioso, vaya en toda parte y pa' adelante. Sigue con tu arte, que tu ancestro desde arriba siempre va a ayudarte, guiarte, estar aquí para ti. Si todo se pone gris, puedes apoyarte en mí. Vamos a bailar feliz, y si alguien te hace sufrir, juntos vamos a seguir y hablarle claro de que estamos del principio aquí. Porque tú eres mágica, hija de Hapti Yale, mamá África, Lord of Mercy. Porque tú eres música, como nuestra ñuque mapu linda y única. Les vamos a enseñar a juntos vibrar. Les vamos a mostrar cómo abrazar. Les vamos a enseñar a vivir en paz. Amor y paz, amor y paz. No, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé. No vale, divise, divise, divise. No, yo sé, yo sé. Time mapuche kemon petu mongelei time mapuche no tram petu mongelei time mapuche dungun time weishan nunca nos podrán derrotar, no hay manera. Quisieron taparnos en tierra, no sabían los cabrones que venimos de ella. La estrella del amanecer siempre me guía, es verdad ancestral, no es profecía. Cuánto daría por vivir en paz, que no haya un cabrón que se crea el manda más. Por eso es que mi gente hoy se quiere liberar, por eso es que todo vamos a recuperar. ¿Por qué explicarlo? Dímelo. Si el mundo es tan ancho para todo, ya fue demasiado andar negociando la paz. La tierra es de mi abuela, abuela fuera del lugar y no hay más. Yo sé, yo sé, yo sé, no va a ver divise, divise, divise. No te sé, yo sé, yo sé, yo sé. Oh, Palma, Puaití, directamente desde Conchalí. Unidad entre pueblos, ojalá puedas entenderlo. No sobran inmigrantes, sobran fascistas ignorantes. Vamos pa'lante, vamos pa'lante. Y así escuchamos a Portavoz, este rapero mapuche, apellidado Millanao, y que nos habla sobre el Gualmapu. No queremos irnos sin compartir con ustedes un par de noticias más sobre el Afkenmapu, el territorio mapuche del Pacífico, y cómo el Estado chileno está incursionando con más inversiones para militarizar la zona, y ya tiene presencia de la Armada, así como es prefectura, como actuaba prefectura en la muerte de nuestro hermano Rafael Nahuel acá en el Puel Mapu. Un lago de los tantos lagos del territorio mapuche, hoy día en el lado chileno, está siendo ya copado por la Armada chilena y la presión del Estado. El viernes el ministro del Interior, Andrés Chadwick, anunció en Concepción el nuevo plan de seguridad para el cono sur de la provincia de Arauco, en las comunas de Cañete, Contulmo y Tirúa, es decir, donde se concentra la resistencia mapuche lafkenche. Los anuncios de Chadwick y el subsecretario Uvilla apuntan a acercar a los LOF en resistencia, que desarrollan distintos procesos de recuperación territorial, y de esta forma neutralizar la resistencia al saqueo de grandes empresas, carreteras, salmoneras, hidroeléctricas, forestales y turísticas. Justamente por estos sucesos, por esa presencia y la visita de Chadwick y Uvilla para reunirse con los gremios del sector, gremios turísticos, empresas forestales, en vez de reunirse con los actores políticos de la zona, con la principal población de la zona, con los antiguos dueños del territorio, los mapuches, toman estas medidas, ¿no es cierto?, de más infraestructura policial para la represión a las comunidades y para proteger los intereses de las empresas forestales y los grandes empresarios instalados en nuestro territorio. Entre la tecnología y las inversiones están más carros blindados, 16 carros blindados más, cámaras 360 para controlar las rutas, controles carreteros, 100 efectivos nuevos más de carabineros en la zona, una subcomisaría más en la zona de Tirúa, drones, lanchas Zodiac para los lagos, y un sinnúmero más de infraestructura para la represión. O sea, seguimos con soluciones policiales y no políticas. Frente a eso, aparte, hubo resistencia esos días en la visita de estos personajes, un Chadwick que ya está marcado por la muerte de Camilo Catrillanca, la exigencia de su familia, de su comunidad y de todo el pueblo mapuche a la renuncia y un juicio por responsabilidades por el asesinato de nuestro Peñi, por la creación de su comando jungla, por las decisiones que se tomaron de mentir desde el primer momento y que después se cayeron sus mentiras en el acribillamiento de nuestro Peñi. Y Uvilla, otro personaje siniestro que tiene tierras compradas fraudulentamente a comunidades mapuches, tierras que solo pueden ser traspasadas entre miembros de nuestro pueblo y que hoy día él tiene bajo su propiedad para sus gustos turísticos y sus vacaciones de político y de hombre rico de Chile. Y frente a eso hubo movilizaciones en esa zona lafkenche, cortes de carretera justo en el lago Lanalhue, que es este lago que ya tiene presencia de la Armada, y hubo la resistencia ahí de las comunidades, de los huaychafe mapuche en la ruta, para exigir que no se acerquen a nuestro territorio, que no van a amedrentar a nuestra gente con estas inversiones, porque con más tecnología, más carabineros, no van a solucionar el problema de fondo. Nosotros seguimos viviendo ahí, seguimos siendo los hijos del Gualmapu, y no van a poder mover a nuestras comunidades. Es nuestro territorio histórico, y la lucha frente a esa represión no se detiene. También frente a esto hubo solidaridad de organizaciones mapuche de esa provincia, de este Arauco histórico. Organizaciones sociales de la provincia de Arauco se manifestaron y apoyaron la resistencia de las comunidades mapuches que viven la militarización y criminalización de su justa lucha. Parte del comunicado de estas organizaciones de Arauco dice: desde Arauco decimos que reconocemos, valoramos y promovemos la enorme riqueza cultural, espiritual, política y militar del pueblo mapuche, así como su territorio ancestral, en el cual nosotros también convivimos como criollos y sobre el cual debemos trabajar mancomunada y soberanamente. Creemos que es necesario hacer nuestro el buen vivir, el quimemoñén del territorio, entendiendo que para desarrollar estos preceptos debemos enfrentarnos a un enemigo común, siendo este el proyecto de unidad nacional inaugurado por Portales y Pinochet y los siguientes gobiernos de turno que han regalado nuestra provincia al nefasto modelo forestal, a las 7 familias que depredan el mar y que nos amenazan con el proyecto IRSA, que afecta a todo el Cono Sur, y la instalación de salmoneras, de parques eólicos, de centrales de paso, de proyectos mineros, entre otros, en la cordillera de Nahuel Buta. Esto es un extracto de este comunicado de organizaciones sociales de la provincia de Arauco en el Gulumapu. Y a propósito de IRSA, queremos también adherirnos a todos los reclamos acá en la zona donde está nuestra radio, la FM Sierras, en el Valle de Tras la Sierra, en la actual provincia de Córdoba, y el proyecto que busca generar una ruta que también es parte de los cordones bioceánicos de IRSA, de este proyecto de infraestructura regional, que es para generar la extracción de los pocos recursos naturales que le quedan a este suelo, a este hermoso Sudamérica. Y hay un proyecto que busca unir la localidad de Mina Clavero con Villa Dolores y que afectaría parte de los bosques nativos de esta hermosa sierra. Hay una movilización constante de las comunidades territoriales de acá exigiendo que no se haga este trazado, que ya existen rutas antiguas que se pueden utilizar. Así que está toda la comunidad de Tras la Sierra en alerta y nos adherimos a eso desde el programa Nampulcafe, la protección del bosque nativo que en estos días ha sufrido mucho por los incendios forestales y la notoria falta de recursos que hablamos con nuestro compañero Pablo en la zona para esa protección del bosque nativo, porque más allá de que hay planes de control de incendios, no hay un programa integrado de la protección de el bosque nativo como tal, y lo que implica el impacto para las comunidades locales, lo que significa el bosque virgen como tal. Y muchas veces son solo medidas paliativas y que existe una extraña coincidencia entre estos incendios y el trazado de estas rutas. Siempre hay, como se dice en el mundo criollo, está la cola del diablo metida por ahí, ¿no es cierto? El huecufe, decimos los mapuches, anda por ahí el demonio. Y en ese sentido hay que estar atento, porque estos ejemplos ya se ven antes. Para quitar esa protección a esas zonas, al bosque nativo, muchas veces ocurren estos incendios que, no sé, suelen decir que son por casi por el calor o por desarrollo espontáneo, ¿no es cierto? Espontáneo. Así también le pasó al Amazonas, justo en este gobierno que quería avanzar las fronteras del uso indiscriminado del Amazonas, ocurren estos incendios. Lo ha pasado también en la zona mapuche, en que se instaló el modelo forestal en los años de los 70 en adelante, en el que se quemaba el bosque nativo indiscriminadamente para reemplazarlo por pino y eucaliptus. Entonces, toda esa experiencia de la historia del proceder de los gobiernos, de los pocos escrúpulos de los políticos que ceden ante las presiones y el lobby de las empresas que financian sus campañas políticas, y esto es una realidad, hay que estar atento, ya lo conocemos. Entonces hay que salir de la ingenuidad para ir a la acción, y la acción contra este tipo de proyectos que acaban con nuestro entorno y nuestra realidad cultural y social. Así que así nos vamos despidiendo en este Nampulcafe, atentos a todo eso, al Gualmapu. Muy pocas noticias positivas, pero la actitud siempre de seguir adelante, de ponerlo sobre la mesa, de que estamos atentos, de que estos proyectos como IRSA, de que la actitud de los políticos que ya conocemos, que en estos tiempos de elecciones también en Argentina, que se emboba a la gente con promesas falsas, tienen que cambiar, tiene que haber una maduración en la sociedad criolla y también la sociedad indígena de estos territorios. Porque la historia ya nos ha enseñado, la larga historia de los pueblos originarios, la larga y esa historia un poco más nueva de la gente mestiza y criolla de esta tierra, tiene que servir de algo. No se puede construir sin memoria. Hay un futuro esplendoroso y ese futuro se construye con memoria, con sabiduría, con ese conocimiento del tropiezo. No sirve la gente que se construya desde los santos, sino que desde la sabiduría, que decido, actúo, me equivoco, me replanteo y así. De esa manera está construida la sabiduría y el virtuosismo en nuestra sociedad. Así que hay que seguir trabajando para construir los espacios de una sociedad mejor en que originarios y criollos podamos convivir en este Gualmapu, en este territorio ancestral y hermoso de este Cono Sur. Nos volveremos a ver en otro programa Nampul Café y mandamos muchos saludos a nuestra Renma y a todos nuestros amigos acá del Valle de Tras la Sierra y a todos los que nos escuchan en el Gualmapu a través de nuestra señal online, en el Gurumapu allá en el actual Chile, la gente de Temuco, de Santiago, de Chillán, y todo el Gualmapu, nuestros amigos del sur de Mendoza, de Malargüe, de San Rafael. Muchos cariños y mucho Nehuen. Mari Chihuevo. 10 veces venceremos. Me abrigué con el frío del cielo que me dio el respiro, de la brisa de todo lo que vivo. Nos volveremos a ver la próxima semana por FM Sierras en Nampul Café